evento con la consigna. 23 la 20, ¿qué tiene que quitar, Fernando? 5-5 mi corte, ¿no? ¿Qué 20 tienen? ¿Qué 20 tienen? ¿Qué para Apoyo Universidad, sector Puente y Coca-Cola? No, es Campo Verde, no. Están las otras dos unidades de la Universidad. El tema de la retención, el tema de los proyectos productivos y que los grandes empresarios tengan el puesto, los proyectos que se están dando en la comunidad. Tanto de carrera 43, 40H Sur 23, Villa Tatiana 201, 209 Villa Tatiana. 4, que mueve en Punta de Piedra. Esto va a seguir adelante. Por ahora, por el masivo, que mueve en Punta de Piedra. Esa es la respuesta que nosotros tenemos. Aquí estamos, Apoyo Universidad Nacional 2, estamos en la moto aquí, sector Puente Coca-Cola. Y las otras dos están allá en sector Puente La Iguaná. ¿Qué ordena? Está afirmativa y aquí por Coca-Cola está afirmativa hacia el reconocimiento ecuatoriano. 40.99. Mal, es todo lo que vaya para el sur. Aquí estoy en la minorista y se está moviendo. Sí, en el momento que... Gastaneda, la oriental de los puentes hacia el sur. El 5-4, ¿cuánto doble es este son? Está quieta, 7-3. Son de esta región que cubre por igual. Clínica Medellín, 5-8. Espere, occidente, me saben, por acá, la 55 carros, 76 años. Carril, se está moviendo la ferrocarril. 5-4, 5-8. 4-4 de Gina 3. Realizaron tres traslados, el acompañamiento a la señora defensora, el sector de la Colombina, tres protecciones, dos asesorías, mi señor. 5-4, el oficio mío, ¿dónde quedó el de protección? Marisol Cardona, Marisol Cardona, me cago que a ti. Tío. Carrera 68. La capacidad de llevar el paso. 5. Arriba. Central de cuadrante 30 y le recurso 38, la 78, 78 al más Antonio Navarro. Está como por la minorista, sigue aún aquí 5-8 en el Diamante, haciendo la estación de verificación ahí de comercialización de armas bélicas y celulares. R4 también. Verde 4-1 y apoyo 7-3. Mayor, buenas tardes. No, esto ya la cala de 7-3 y los locales comerciales. Mayor, que era para los tres auxiliares que yo tengo. Servicio en el poblado, la calle 5-25, edificio Bosques de la Campiña. Ahí está una ciudadana en línea, ahí mi... Ahora se está teniendo. 26, vea, la terminal de la 4, 26. Terminal de la 4, la buseta esa, la 4, subiendo la loma, por ahí es donde queda la casa esa, donde está la riña, está la niña todavía con el señor. 560 de entrar ahí, nosotros incluso estuvimos ahí en la terminal de la 094. Entonces, terminal de la 094, hicimos 38 por la parte de arriba de la loma de los rieles y 61. Ahí, de todas formas, de entrar estamos aquí, en la, ya nos encontramos en Arrayanes. Estamos a poco, ahí si de pronto nos colabora con una patrulla en M o si nos colabora con el tiempo, o se ordena. Es más arriba donde hay teléfono público, me dice la señora, 26, para que llegue allá y verifique el caso, porque ahí está la... Está con la línea de la mujer, ahí la tiene 5-8, chéquese allá. 5-60. Solo sé sé qué tita sí está. Así de pronto nos colabora con el tiempo, pero en unas 20 raditas nos demoramos en llegar de aquí allá a Piedra. Bueno, ok, que son 20 minutos, hermano. Así que vamos. Ay, tú ya va bien. A ver, hay que ir caminando ahí, de paso y paso. Hay como una calle que está del centro por ahí arriba. ¿Dónde tú llegó ahí? Está con el vecino, está más del lado para allá. Yo tengo el forma aquí, ciudadanos me informan que es un señor que vivía aquí por debajo de este puente y que le dan un ataque, que más de una ocasión había sufrido accidentes como que aparece sufriendo. Entonces ya mandar a CTI para esclarecer esa situación, mi tema. Central 25. ¿Me colabora por favor en dónde queda el DAO, la dirección es tan amable en las oficinas? Tengo por acá un negativo. Central 58 con una plaqueta. Colabora, por favor. Calle 5 RQ, carrera 52 con 14, carrera 52 con 14 R. Leonardo. 5. Negativo a la superior de salud. ¿Eso queda por la autopista entonces? Es una noticia que nos tiene con un sinsabor. Quiero como que dejar el teléfono descolgado porque no ingresa la llamada. Bueno, voy a subir otra vez. Central, si me informan que ya estamos andando sin el chaleco reflectivo, pues estamos ahí en el casito ese de Niquía 5-4. ¿Qué fue lo que pasó? Actualmente hay que coordinar con bomberos para que puedan recuperar el cuerpo. Siempre está complicado sin la quebrada. 16 años, una de las mejores estudiantes del Colegio Eustaquio Palacios y que estaba próxima a ingresar en el mes de febrero del año 2015 a la Universidad Javeriana del Sur de Cali. Hola, acá 57 a la 42, me acuerdo cuadrado. En Ingeniería Industrial. Justo en zona 57, los reportes 38 por... ¿Qué hacen con 7? ¿La 2 o la 4? Según el reporte de la policía, como consecuencia de una bala perdida, al parecer... 57. 140 en el sector San Martín, en el barrio Siloé Occidente de Cali. Sin embargo, allegados a la menor de edad, tienen 29, 31, 11 y 34. Y otro estudiante más, el cual salió a abrir la puerta. La niña le dijo que no la abriera. X41, apoyo 80 norte. Que tiene movilidad, lo recoge Octanoti 80 sur. La joven cursaba grado 11 en la institución educativa de Eustaquio Palacios de Cali. Se encuentra dentro de ordena estudios universitarios ofrecidas por el gobierno nacional. Está lista. Todos los 80 del Banco Colombia. 526 Beltrán. Estamos nosotros, rechazamos, repudiamos este hecho tan indigno de quitarle la vida a una persona tan inocente. Que la giral, así está el micrófono por atrás. Menores de edad. No solamente se sigue agrediendo a las mujeres, No solamente sigue asesinando, y no solamente se firma un aumento contra la mujer, sino que el sistema judicial es débil a la hora de la protección y a la sanción de sus victimarios. El cuerpo sin vida de la menor permanece en la sede de medicina legal de Cali. Calle 53, de acuerdo con Sirius, que ha entregado la personería de Cali del 1 de enero al 1 de noviembre de este año. Calle 30, buque 78. Personas... Le fijes en la calle 55 con 42, 55 con 42, hay una situación, unos estudiantes que están cerrando una vía, ¿sí? Hay como un altercado con unos 9-16, ¿sabes? Brales había, ya le habíamos informado que estaba cerrada, que tenía permiso de todo el mundo. Van hasta las 6 de la tarde. 5-60, pero que están en un altercado con unos sujetos. 5-4. En el suroccidente de Cali, en el barrio Siloé, Carlos Gutiérrez. 42 ya nos acercamos. Los 1.258 asesinatos en Cali, en el Valle del Cauca. Es una cifra demasiado alarmante y, por supuesto, el rechazo total. 31 para 120. ¿Cubre el aeropuerto? ¿Cuál es la patrulla que cubre el aeropuerto? 48, 48. Nos estaban contando. 12:34. Dichinto la cancha ahí, estamos en el teléfono rojo. A ver, con el teléfono tan amable, el 113 se encuentra para que una. Sí, hola, para una salita acá en el parqueadero de la C1. Las autoridades hallaron partes de un cuerpo en una bolsa abandonada en una calle del barrio de Usaquillo. Que hay un personal de auxiliares, no sé si ya está notificado del servicio en el poblado. Así me pueden hacer el favor. Un hombre y una mujer, y que como a las 3 de la mañana habían encontrado... ¿Qué parte está notificado? ¿Sí? Ah, el rompo del aeropuerto. El macabro hallazgo llamó la atención de los transeúntes y los habitantes del sector. Con el día canino, ¿por qué parte le salgo? ¿Por qué parte le salgo? Estoy aquí 5-8 en el Parque de las Luces, aquí en el lado del lado, por San Juan. Las autoridades analizan las cámaras de seguridad del lugar para dar con el paradero de los responsables, mientras que en otros sectores de la ciudad buscan el resto de la ciudad. El sector y las cámaras del sector. A ver si logramos identificar alguna. Están por el lado, pero no pegaron con la 29, ¿no? ¿Qué están por ahí? Las dos agilites son blancas, una de bermudas y el otro de camiseta de fondo, camiseta negra. Con pulso. No, no, no. ¿Centro comercial Oviedo le corresponde? Está viendo aquí en Noticias Caracol. Buenas tardes, compita. Centro comercial Oviedo, local 1365. Se queda la alarma de una joyería. Intercontinental, no digo que la especificación ahí. Es el local 1365. General de la Nación en tres municipios: en Tengo, en Chía. En este último municipio, al norte de Bogotá, luego de varios meses de seguimiento, videos de... Personal, y transporte, la verdad, pues ahí. Están ocupados de otro personal. ¿Cómo estos delincuentes, según la policía, pues estaban en zonas cercanas a los colegios del municipio? Aquí en la estación, que ya están llegando, los equipos están llegando acá. El resto sí, 6-1, mi cosa, están por sus propios medios. Es que individuos, los consideramos y llegamos a todos. Estamos menores de edad eran utilizados como correos humanos para llevar la droga hasta esos establecimientos educativos. 17 personas fueron capturadas, como los decía, y fueron judicializadas. De acuerdo con la policía de Cundinamarca, 2.500 personas. Entendí, 5-9. Este año en el departamento. Por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes. Se habla de 3 toneladas de marihuana, entre otros estupefacientes. 5-8, la para 30, respecto 38, las entidades bancarias, sector comercial, igualmente las horas de la calle 49, y no ando les deis entrar a la 30. 5-4, ya lo había confirmado, y le dije, ingresaron al sitio e intimidaron a los clientes con armas de fuego. Es el segundo hurto al local comercial. La Olímpica, Iglesia Metropolitana. Esta cámara de seguridad captó el momento en el que estos dos sujetos ingresan al supermercado. Anotación que a la hora y fecha todavía se encuentra el señor acá, no se le resuelve nada. Ya privó a la libertad por circunstancias acá mismo de la fiscalía, que no aparece en ningún registro antecedente, no le aparece nadie. Todavía estamos luchando con eso, estamos pidiendo un soporte acá que nos verifique. A nosotros para hacer una anotación en caso. Esta tercera cámara. Que me haga la anotación ahí. C4, central de acá, un jugador. Por la red de coincidencia, les he decidido por este medio. Un casito como un poquito delicado. Finalmente, ambos se marchan del lugar. Gracias a estos videos, las autoridades la de 414 a uno de los sujetos, quien además vive por el sector. Yo las instalaciones para meter mi interna sin no al doble. Pues. 12:38, Noticias Caracol está de tu lado en el Valle del Cauca. Hoy se conocieron nuevos videos de una banda de ladrones que tiene azotados a los comerciantes de Cali. ¿Entra?